en el venezolano. Seguimos innovando, así que escuche nuestro resumen de noticias todos los días a través de Amazon Alexa. A continuación, presentamos las informaciones más destacadas para este jueves 19 de agosto. Presidente de Afganistán se encuentra en Abu Dhabi junto a su familia. La Organización Mundial de la Salud solicita mantener ayuda humanitaria en Afganistán. Estamos a nombre de Transcarga Express. Biden pide seguir en alerta ante posibles amenazas terroristas en Afganistán. Maduro anunció que la Navidad comenzará en octubre. Profesionales integrales, la solución para tu TPS. Estados Unidos planea administrar tercera dosis de la vacuna anti-COVID en septiembre. Israel adopta nuevas medidas ante el aumento de casos del COVID-19. Continental Services and Carrier. Tormenta Grace causó un muerto en Haití. Fiscalía mexicana solicitó ficha roja de Interpol contra Laura Bozzo. Lleva tu negocio al ámbito online con e-commerce en JLB Enterprise. Te ayudamos. El 10 de Barcelona no será para nadie esta temporada. Scarlett Johansson se convirtió en madre por primera vez. Tialca Miami. Envíos a Venezuela desde todos los Estados Unidos. Les narró Steve Ocaranda.